¿Van a tomar el plato del día? Sí. ¿Qué tienen hoy? De primero hay ensalada de la casa, crema de verduras o macarrones. Y de segundo, filete con patatas, merluza en salsa verde o pollo asado. Yo quiero crema de verduras y filete. Yo quiero lo mismo, pero el filete sin patatas. ¿Van a tomar postre o café? Yo un postre de la casa. Y yo un café con leche, pero con la leche fría.